diferentes psicofármacos, que básicamente son estos cinco grupos. Yo he puesto aquí los opiáceos porque he creído que tenía que ponerlos, aunque en principio no tendrían por qué ir. Veremos lo que recetan mayormente los psiquiatras, lo que la gente se busca por su cuenta en el mercado negro y lo que está un poco a camino entre las dos cosas. Esto es un hecho que me llamó mucho la atención, el que se prohíba el consumo de drogas y haya países en que se castiga con la pena de muerte al que consume una sustancia que está en una lista de sustancias prohibidas. Esto es, vamos, esto es la Inquisición. O sea, el Estado nos dice qué nos podemos meter en el cuerpo y qué no. El Estado nos obliga a que nos vacunemos, nos obliga a que hagamos quimioterapia, pero nos prohíbe tomar cocaína y heroína porque esto es muy malo. Y nos lo prohíbe no desaconsejándolo así, no, mira, no te tomes esto porque es muy malo. No, no, claro, claro que la droga mata, porque si al que se droga le cuelgan por el cuello, fijo que se muere. Y así lo tienen probado en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, hablando de un tipo de fármacos, un poco lo que voy a hacer siempre es ver sobre qué parte del cuerpo está actuando ese grupo farmacológico, cómo funciona, cómo genera el cuerpo sus propios fármacos y luego cómo intervienen los demás. Por tanto, los psicofármacos son los que actúan sobre el sistema nervioso, que he puesto un dibujito. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios y ganglios, que es donde las neuronas conectan entre sí. Y de acuerdo con su funcionamiento está el no vegetativo, que es el voluntario, porque tenemos la idea de que el sistema nervioso es algo que es todo controlado, ¿no? Es lo que damos una orden para levantar el brazo, levantamos el brazo. Esto es solo una parte. Hay una parte muy importante que es el vegetativo, que es el simpático y el parasimpático. Este es vital, es el que nos mantiene en funcionamiento. Es el que hace que todos los órganos funcionen. Es el que hace que el estómago digiera, el que hace que el riñón filtre, el que hace que el hígado metabolice, el que está dando pues, unos ritmos a todos nuestros órganos y permite su funcionamiento básico. Por esto, cuando tenemos nuestro sistema nervioso atacado, pues habrá unas repercusiones a nivel físico, porque está el sistema nervioso vegetativo actuando, pues eso, también se llama autónomo, porque va por su cuenta, no es voluntario. Entonces, está integrado en el otro, no tiene una estructura distinta, pero sí, digamos, a nivel de médula, tendríamos que el sistema simpático se encontraría en la parte central de la médula y funciona con un neurotransmisor que es la acetilcolina. Ese neurotransmisor es el más abundante en todo el sistema nervioso, todas las neuronas lo están produciendo siempre, y es el que si tocamos su funcionamiento vamos a tener mayores efectos graves. De hecho, todos los venenos mortales, bueno, todos no, pero una buena parte de venenos mortales, como puede ser la estricnina, el curare, los gases nerviosos, están actuando o bien bloqueando la transmisión por acetilcolina o bien incrementándola, de tal modo que todo se vea alterado. Por ejemplo, la acetilcolina provocaría broncoconstricción. Un anticolinérgico sería un broncodilatador. Entonces, en el tema del asma, podríamos tener que por un exceso de acetilcolina pues, hubiera un ataque de asma, por ejemplo. O sea, todo son cosas así. Y esto es un poco los receptores de lo que son los músculos, y luego está el voluntario, las neuronas aferentes, motoras, bueno, el músculo, las neuronas aferentes sensitivas, aquí también funcionarían con acetilcolina y aquí con otros neurotransmisores ya, y un poco este es el esquema de lo que hay en el sistema nervioso. Y aquí estaría lo que es el simpático y el parasimpático. tienen efectos opuestos a nivel de funcionamiento de los órganos. Por eso muchas veces leemos en un prospecto que provoca sequedad de boca, porque claro, inhibe la salivación, si es anticolinérgico, baja el sistema parasimpático, inhibe la salivación, dilata la pupila, tendremos también visión borrosa, tendremos, bueno, que da taquicardia, o que da estreñimiento, o que da problemas urinarios, o diarrea, o en fin, depende por qué luego estos dos sistemas, ellos se regulan. La homeostasis, sobre todo, es el equilibrio entre simpático y parasimpático. Por tanto, si estamos dando algo que inhibe el parasimpático, lo inhibirá por un tiempo, luego habrá el efecto de rebote que será todo lo contrario. Si tenemos algo que aumenta el sistema simpático, luego también el parasimpático tendrá que ir tras él para equilibrar todo, porque si no, pues está fallando muchas cosas. Y otra vez un poco lo que es el esquema del sistema nervioso. Luego, claro, dentro del encéfalo, aquí tendríamos más lo que son ya los... lo que son núcleos cerebrales, en fin, toda una serie de estructuras que ahora yo, pues francamente, a nosotros no nos explicaron cómo funciona el cerebro, o sea, a los farmacéuticos no nos explicaron, o sea, nos dejaron ahí, no nos explicaron cómo funciona el cerebro, esto ya sería, se lo deben explicar a los psiquiatras, me imagino, y bueno, solo algunas cosas así un poco sueltas, pero realmente es muy complejo el funcionamiento del cerebro. Y habría que entenderlo, y yo tampoco no me he entretenido mucho en ello. Luego, bueno, sigo. La neurona es la célula del sistema nervioso y, digamos, está formada por su núcleo, su axón, que es por donde emite la señal, y sus dendritas, que es por donde la recibe. Cuando una neurona le manda su señal a otra, tiene que hacerlo de su axón a la dendrita de la otra mediante una sinapsis. Entonces, tenemos ahí la neurona y esa señal que transmite la neurona es una señal eléctrica que tiene, pues, este impulso eléctrico en las membranas de la célula, sobre todo de las neuronas, siempre hay unos mecanismos, unas bombas de sodio y potasio que están manteniendo una diferencia de potencial, que se llama el potencial de membrana. Este potencial, cuando hay la transmisión de un impulso, lo que hace es despolarizarse. También por una serie de mecanismos se invierte la entrada y salida de sodio y de potasio, y entonces se despolariza. Lo que antes era negativo pasa a ser positivo. Y luego se recupera otra vez, con lo cual esta señal se transmite y tiene, pues esto, unos pocos milivoltios. Entonces, ¿qué pasa? Si este potencial es más grande, la neurona está hiperpolarizada, es mucho más difícil que se pueda transmitir esta señal eléctrica. Sería como un aparato que para funcionar necesita 250 voltios. En cambio, si este potencial es más pequeñito, es mucho más fácil que se transmita. Sería como que uno que funciona con 12 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que si enchufamos un aparato que necesita una señal, un alto voltaje a un voltaje bajo, no funciona. Eso es lo que hacen los psicofármacos, aumentar o disminuir ese potencial. Con lo cual, el impulso no va a poder transmitirse, o se va a transmitir mucho más rápido, porque la membrana va a estar hiperpolarizada o despolarizada. Normalmente tratarán de polarizarla más, sobre todo los tranquilizantes. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hacen las benzodiazepinas, que ahora vamos a ver, aumentar ese potencial para que la señal lo tenga mucho más difícil para poder pasar. Pero esa señal eléctrica, cuando llega de una neurona a la otra, como que no puede transmitirse eléctricamente por la membrana, lo hace por la sinapsis. En una sinapsis tenemos la neurona presináptica con sus mitocondrias, muy importante porque gasta mucha energía. Las neuronas, pues son células que gastan mucha energía, necesitan mucha energía. fabrica sus neurotransmisores, los almacena en vesículas. Cuando llega la señal, estas vesículas se sueltan al espacio intersináptico, la hendidura sináptica, y llegan a los receptores de la neurona siguiente. Los receptores pues suelen ser canales iónicos, son proteínas, porque una membrana es una estructura básicamente impermeable, porque es una bicapa lipídica que, bueno, pues tiene una parte hidrosoluble por fuera y por dentro es liposoluble. Y allí las cosas no pasan, sino es porque hay una proteína puesta en esa membrana que permite que entre, por ejemplo, iones, y esos iones puedan despolarizar o no. Entonces, bueno, aquí he vuelto a poner los neurotransmisores. Yo diría que esto está alterado por el orden, pero bueno. Estos son los neurotransmisores que fabrican nuestras neuronas. Hay más, porque luego, bueno, luego saco los que son las anandamidas, que son los del sistema cannabinoide, que aquellos no son de ninguna de esas naturalezas químicas, sino que vienen de los ácidos grasos. Pero estos son los más importantes. Las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Sobre todo la dopamina es la que participa en todos los sistemas de recompensa que tiene nuestro cerebro. Todas las drogas adictivas o las conductas adictivas lo son porque desatan una descarga de dopamina en ciertas partes del cerebro y ello da lugar a una sensación de bienestar. Siempre placer, bienestar, me pone tal cual, va ligado a la dopamina. Y también el apetito, que en este caso disminuiría. Hay drogas que quitan el apetito y otras que aumentan el apetito porque disminuyen la dopamina. La dopamina también a nivel digestivo daría vómitos. Luego está la acetilcolina, que es la que participa en todo, o sea, toda contracción muscular viene mediada por acetilcolina, y es eso, si por ejemplo anulamos la transmisión de acetilcolina con, por ejemplo, algún tipo de curare, pues es mortal, porque si se paralizan todos los músculos, no se puede respirar y uno se muere. La serotonina, que es lo que normalmente pues dan como antidepresivo, pero que realmente es un neurotransmisor que lo que da es como calma, como un bienestar pero de otro tipo. La histamina, que a nivel corporal, o sea, tiene tres tipos de receptores, los 1, los 2 y los 3. Los 1 son los responsables de la inflamación y las alergias, los 2 están en el estómago y son responsables de la secreción ácida, y los 3 están en el sistema nervioso central y son estimulantes. Por esto, los antihistamínicos, que los voy a mostrar el próximo día, también son fármacos que, si logran entrar en el cerebro, pues son sedantes. Cuando alguien tiene una alergia y toma un antihistamínico, pues se encuentra que se queda atontado, porque un antihistamínico puede actuar como un tranquilizante. Claro, este es otro tema. El cerebro tiene lo que se llama la barrera hematoencefálica, que es como una barrera de células que dejan pasar muy pocas cosas. Hay fármacos que no tienen acción psicotrópica porque no atraviesan esa barrera hematoencefálica, y otros que sí. Un ejemplo sería que en los descongestionantes nasales pues ponen una serie de análogos de las anfetaminas que tienen un efecto simpático-mimético a nivel físico, pero no a nivel cerebral. Si cruzaran la barrera hematoencefálica, tendrían efecto estimulante a nivel central. Eso veo que lo voy a tratar un poco también el próximo día. O sea que actúa como psicofármaco todo aquello que logra llegar hasta el cerebro. Y hay fármacos que lo logran más que otros. Para atravesar una barrera, un fármaco tiene que ser lipófilo, o sea, soluble en grasa. Tiene que estar, porque A ver, químicamente, un ion, algo que lleve una carga, es como una bola muy grande que no pasa por ningún sitio. Algo, una molécula que no tenga carga, que sea, que esté en su forma neutra, puede colarse por las membranas. Y en farmacología se juega mucho con la forma ionizada y la forma no ionizada de un fármaco para que pueda absorberse más o menos. Y bueno, y este es el GABA, que es ácido gamma-aminobutírico, que es el relajante que, digamos, actúa junto con las benzodiazepinas. Aquí otro de neurotransmisores, sacado de Wikipedia. Y hay más, o sea, hay más dentro de los... Aquí están clasificados por su estructura química. Son esos que hemos visto, las monoaminas, las catecolaminas, la serotonina, acetilcolina, y luego los que son aminoácidos, los que son neuropéptidos, que aquí estarían las endorfinas, que son, digamos, la morfina propia, y luego hay otros más, que aquellos vienen de los ácidos grasos omega 3. Son derivados de los ácidos grasos, que son los cannabinoides, que sería la marihuana propia. Porque eso también, no sé si lo he dicho, que para que un fármaco actúe, tiene que haber lo que se llama un ligando endógeno. Es decir, un fármaco que produce un propio organismo, que se une a estos receptores y modula todos estos mecanismos del cuerpo. Un fármaco tiene que parecerse a algo propio del cuerpo para que el cuerpo lo confunda y así ese fármaco puede actuar. Si no, no va a tener ninguna acción. Para que un fármaco actúe, tiene que existir algo que está allí, pero no está para esperar ese fármaco. Está allí porque ya hay un fármaco que el propio cuerpo produce. O sea, tenemos nuestro propio laboratorio interno y tendríamos que aprender a que funcione mejor para que no nos haga falta nada que tenga que venir de fuera. Entonces, bueno, aquí un poco lo que hablaba de la acetilcolina es, digamos, el que vale un poco para todo el funcionamiento de los músculos. Y aquí sería un ejemplo. Es un canal iónico que deja entrar el sodio. Si no, el sodio no entra. Si bloqueamos este canal con un fármaco, pues el sodio no puede entrar y no hay señal. Por tanto, ahí se cortó la señal. Y vamos a ver los fármacos más, y aquí voy a abrir, que son las benzodiazepinas. A todo el mundo seguro que tarde o temprano le han dado algún diazepam, porque es que yo lo digo, la gente tiene una contractura y les recetan diazepam. Y, bueno, para el insomnio, y el efecto de estos fármacos, que lo he puesto ahí, pues es este, el de juntarse en los canales de cloro. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos del potencial de la membrana, el cloro es una carga negativa. Entonces tenemos que de normal dentro de la célula están las cargas negativas y afuera las positivas. Si hacemos que entre más cloro, vamos a tener más carga negativa. Por tanto, vemos hiperpolarizado la membrana. Por tanto, la señal será mucho más difícil que se pueda transmitir. Entonces, el GABA, que es nuestro propio neurotransmisor relajante, pues ve aumentada su acción por las benzodiazepinas. Hacen que el canal se abra mucho más y entre mucho más cloro. Ese sería el mecanismo básico. Luego aquí pues, he puesto este enlace, luego en esta presentación hay muchos enlaces. Si alguien la recibe y quiere clicar ahí, pues explica un poco todo lo que van haciendo estos fármacos. Pero, lo que dije un poco el otro día, hay mecanismos homeostáticos. Entonces, en las neuronas tienen los de upregulation, downregulation. Aumenta el número de receptores o disminuye el número de receptores. Si esta neurona que está aquí ve que se hiperpolariza demasiado, en vez de tres receptores, al día siguiente va a tener dos y al día siguiente uno. Porque los receptores son proteínas, las fabrica desde el núcleo de la célula es inteligente y cuando ve que le están desbaratando las cosas, pues hace los cambios para volver a dejarlas un poco como antes. Y aquí están pues todos los mecanismos de tolerancia, de dependencia, de que el cuerpo va cambiando para que el efecto del fármaco que le dan pues sea como si nada, vuelva a quedar todo como antes. Y ahora aquí ya quito esto o vuelvo a la... Vale. Entonces, las benzodiazepinas se recetan sobre todo también para el insomnio. Y lo que pasa es que sí, provocan somnolencia y la persona se duerme, pero no respetan lo que es la arquitectura del sueño. Entonces, la arquitectura del sueño es que dormimos ciclos de hora y media y en cada uno de ellos atravesamos varias fases llegando hasta la fase REM, que es cuando soñamos. Entonces, digamos, las primeras 5 horas de sueño son para descanso físico. Se supone que tenemos que dormir 8 horas, 5 para descansar físicamente, no morirnos, y 3 más para descansar mentalmente. En el sueño se libera el inconsciente, la mente necesita soñar. Entonces, ¿qué pasa? A ver, cuando uno le detienen y le maltratan, por decirlo finamente, lo primero que hacen es no dejarle dormir. La tortura básica es privar de sueño, porque privando de sueño una persona se la arruina completamente, primero mentalmente y si hace falta también físicamente. ¿Cuántos días puede estar así? Si uno se muere de dormir, hay un máximo de días que como no duermas te mueres. Pues no lo sé. 10 o por ahí, ¿no? No lo sé. No lo sé, pero con unos que mueren cuantos... antes de no dormir que de no comer. Me lo dijo un farmacéutico también. Hombre, eso seguro. Eso seguro. Antes de no dormir que de no comer, eso seguro. Puede que sea una semana o dos, yo qué sé. Algún sádico habrá hecho un experimento seguro y está documentado. Pero comer te privan de la comida, en cambio dormir, luego te acabas durmiendo. No. Bueno, digamos que hoy en día las personas, el ciudadano medio, ¿cuántas horas duerme? 4 o 5. Y así vamos todos, que muertos no estamos. Pero es importante dormir y poder dormir de forma natural, porque aquí pues se ve esto. En las últimas horas hay más fases REM, hay más tiempo en que se sueña y que por tanto la mente se puede liberar. Las primeras horas son meramente descanso físico. Entonces, bueno, estas son las hormonas naturales que tenemos, que son hormonas que nos regulan el sueño. El cortisol es la hormona estimulante, es la hormona que desata el sistema nervioso simpático. La melatonina antes ataría un poco pues, el parasimpático. Entonces, de natural, nuestro cerebro segrega estas hormonas y, digamos, tenemos ciclos que de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es actividad. Y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana es reposo. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que estamos con gente que trabaja de noche, gente que trabaja a turnos rotatorios, que esto ya es mortífero. Y yo lo veo, la gente que me viene, se enferma porque no hay un ritmo adecuado a la vida. El cuerpo necesita su ritmo, el sueño necesita su ritmo. Entonces tenemos muchas cosas que nos provocan insomnio, bien sea por el horario de trabajo, o por la televisión, o por una serie de cosas que entorpecen nuestra forma natural de descansar. Entonces vamos al médico, nos diagnostican insomnio, nos recetan una benzodiazepina y nos convierten en adictos a ella. Y además, la persona que tiene la causa del insomnio intacta seguirá teniendo insomnio y además será dependiente de la benzodiazepina. Aquí otra vez un poco lo del sueño, pues cuando hay, digamos, el estado de vigilia, comporta un aumento de noradrenalina y serotonina, adrenalina también, por supuesto, disminución de acetilcolina, aumento de histamina y disminución del GABA. cuando aumenta el GABA, por esto que actuarían las benzodiazepinas, disminuye la histamina también. O sea, hay la dormidina es un antihistamínico, pero es un antihistamínico de estos que atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan a nivel central, provocando somnolencia. Y aquí tendríamos esto, disminuye la histamina, provoca también somnolencia. Y aumenta la acetilcolina. Esto sería el ciclo normal de nuestros neurotransmisores cuando dormimos o despertamos. Y aquí, bueno, puse unas recomendaciones de higiene de vida para el tema de lo que es el insomnio. Y luego también, bueno, hay plantas y hay cosas un poco más saludables. Yo siempre lo que recomiendo a todo el mundo, para todo, vamos, es el tomar magnesio. Magnesio, sí, porque, como he dicho antes, la neurona tiene muchas mitocondrias, gasta mucha energía para producir sus neurotransmisores. Porque la fabricación de un neurotransmisor es una ruta metabólica anabólica. Estamos tomando sustancias, digamos, de poca energía y creando otra de más energía, por tanto hay que meterle energía. El magnesio es un mineral imprescindible para la obtención de energía. Y en la sociedad en que estamos hay un déficit de magnesio brutal porque la tierra ha sido empobrecida. Los vegetales no llevan magnesio, en la cadena alimentaria no hay magnesio suficiente. Entonces hay mucho insomnio, mucha tensión, mucho estrés, mucha depresión incluso, simplemente ya por falta de magnesio, por falta de energía. Que como hemos visto, las neuronas gastan mucho, necesitan tener su motor ahí fabricando los neurotransmisores que necesitan. Luego ya pasó a otro grupo, estos ya son los tranquilizantes mayores, los que los psiquiatras recetan de por vida a los que diagnostican como esquizofrénicos, como bipolares, como enfermos mentales variados, y les dan a tomar alguno de estos. Entonces, pues también en farmacia los fármacos nos los presentan clasificados por su estructura química. Y aquí, yo esto lo he sacado del catálogo de especialidades farmacéuticas, he hecho un resumen y he puesto aquí pues, lo que es el fármaco y el medicamento, el nombre del medicamento. Este es el más antiguo de todos, este debe de ser ya de los años 50. Luego fueron saliendo otros y luego ya tenemos, este es el haloperidol, que este incluso el medicamento, el nombre comercial es el mismo que el del fármaco. Y ya han salido los atípicos. Estos son otros tranquilizantes mayores, otros neurolépticos, ya más modernos. Se supone que sin tantos efectos secundarios, porque claro, tienen muchos efectos secundarios. La dopamina, el neurotransmisor dopamina, ese que es responsable de estar así como más guay, ¿no? A nivel periférico, si falta dopamina, tenemos el Parkinson. Una falta de dopamina a nivel periférico da temblor, da rigidez, da los síntomas del parkinsonismo. Por eso, muchos de estos típicos daban parkinsonismo y los recetaban junto con el aquinetón, que es un medicamento para el Parkinson que aumenta los niveles de dopamina a nivel periférico. Luego, claro, luego también está que los medicamentos del Parkinson, pues a según quién le pueden provocar un brote psicótico, que esto también lo he visto, porque cuando hay lo que se llama brote psicótico, lo que hay es un gran aumento de dopamina a nivel central, digamos, en donde no toca. Eso es lo que se ve bioquímicamente. Por tanto, dicen, bueno, vamos a tratar estas enfermedades reduciendo los niveles de dopamina. Así es como actúan los antipsicóticos o neurolépticos. Yo prefiero llamarlo neuroléptico, porque si no todo es anti. A ver, vivimos en una medicina que es militar, que es de enemigo exterior y todo es anti. Vamos a combatir a combatir los microbios, antibióticos, a combatir la depresión, antidepresivos, a combatir la psicosis, antipsicóticos, como que la enfermedad fuera algo que está allí afuera con entidad propia, y el medicamento es un cañón que apunta y dispara contra ella. Un poco hay esa visión como ahí implícita, metida. Su otro nombre es neurolépticos, es decir, atan nervios, claro que los atan, porque impiden esa transmisión dopaminérgica. La dopamina es como, digamos así, la chispa de la vida, es la cosa que motiva, que da ganas, que da gusto, que tal, ¿no? Que da iniciativa. Al que está tratado con neurolépticos puede llegar al extremo que sea alguien que se está todo el día sentado delante de la tele porque otra cosa no es capaz de hacer, no se le ocurre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sin dopamina a nadie se le ocurre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Se queda donde lo pone y no se atreve a moverse. Yo diría que el nombre más propio es el de prosicóticos. No, claro, eso también, porque, sí, porque... Con el tiempo. Con tiempo, sí, porque ya está la programación. Es la profecía autocumplida, ¿eh? La profecía autocumplida, porque al que le diagnostican y le meten el miedo en el cuerpo, si tú dejas de tomar esto, vas a tener un brote psicótico, le están programando. El día que se lo deja de tomar, va a tener un brote psicótico porque han programado su inconsciente para que esto ocurra. Y, a ver, digamos, no hay ninguna razón, las cosas son pasajeras, duran lo que duran, y puede que sea muy correcto que cuando alguien está muy fuera de sí haya que contenerlo de algún modo, y este sea un modo adecuado, pero lo que no se puede hacer es que alguien que a los 20 años tuvo una crisis, cuando tiene 50, sigue con la medicación y más medicación aún, porque ya no es aquella persona. Aquella crisis ya no va con esa persona. Entonces, bueno, un poco el tema de la dopamina, ¿no? Neurona dopaminérgica, por tanto, neurona que fabrica dopamina, estarían aquí las mitocondrias sacando energía, sin magnesio no pueden funcionar, y la dopamina se almacena en vesículas, cuando llega la señal, las vesículas salen afuera, como que son también membranas, se incorporan a la membrana y salen afuera, porque he dicho que la membrana no se puede atravesar. Una membrana es una barrera, entonces, manera de atravesar una membrana, se forma como otra membrana, se junta a ella y entonces sí que sale lo que hay dentro. Y manda la dopamina a los receptores que, pues bueno, hacen su... pasan la señal. Entonces, ¿qué hacen los neurolépticos? Rompen esas vesículas, hacen que dentro de la neurona presináptica la dopamina se quede suelta por ahí dentro y por tanto sea metabolizada, porque aquí siempre vamos a tener una enzima que se llama monoaminoxidasa, MAO. Y esta enzima se encarga de degradar los neurotransmisores que tienen estructura monoamina como la dopamina. Entonces, bueno, esto es un poco otra cosa que luego ven. Los que son tratados con neurolépticos también se puede observar que fuman mucho más, porque la nicotina como droga adictiva que es, pues ¿qué hace la nicotina? Aumenta los niveles de dopamina. Entonces uno fuma nicotina porque a que no le hace sentir bien, porque aumentan sus niveles de dopamina. Cuando a uno se los hacen bajar tomando neurolépticos, pues su reacción es fumar mucho más, incluso ponerse a fumar si antes no fumaba. Y tomar mucho café. Claro, porque trata de compensar con otro fármaco, un poco lo que se hacía, lo que he dicho yo que hace el médico en general. Si este medicamento le produce dolor de estómago, yo no le quito este medicamento, le doy un antiácido para que no le duele el estómago. Pues a mí me dan un tranquilizante que me atonta, pues mi instinto será tomar todo aquello que me desatonte. Por ejemplo, fumar muchos cigarrillos. Entonces es habitual ver a los que están tratados con neurolépticos fumar mucho. Y tiene su explicación. Paso a otro grupo de fármacos que también están muy recetados, que son los antidepresivos. Pues lo que digo, la depresión es una cosa que está ahí, van y la atacan. A mí me han venido mucha gente que dice, yo tengo una depresión desde que se murió mi marido. A ver, tenemos derecho a estar de luto, tenemos derecho a estar tristes y diagnostican depresión a muchas cosas. Y aunque le diagnostican una depresión y le medican, pues por supuesto también crea adicción, porque todos los psicofármacos, de un modo o de otro, crean adicción. Bueno, los neurolépticos no, precisamente, esos no crean ninguna adicción, porque lo que están es haciendo todo lo contrario. Dejar los neurolépticos siempre es un gran alivio para el que lo hace, pero no así con las benzodiazepinas, ni, bueno, aquí no los he puesto, antes había los barbitúricos, pero estos ya ni los he sacado, que también eran muy, muy depresores, o los opiáceos, o los estimulantes, o los antidepresivos. Todos esos crean adicción. Entonces, pues lo mismo, están puestos por estructura química, tricíclicos, heterocíclicos, según su estructura molecular, y aquí hay pues los nombres del principio activo y los nombres de los medicamentos más comunes. Entonces, los tricíclicos y tetracíclicos lo que hacen es aumentar, bueno, ahora lo pasaré, el nivel de todos los neurotransmisores, noradrenalina, dopamina y también serotonina. Y luego sacaron, esos daban mucho insomnio, por ejemplo, algunos de estos pues pueden dar insomnio porque están aumentando niveles de dopamina y de adrenalina y de noradrenalina. Entonces, y muchas veces recetan un antidepresivo junto con una benzodiazepina para tratar el insomnio que el antidepresivo provoca. Luego sacaron otros que no daban ese efecto, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, digamos, aquí hay, bueno, estos otros mecanismos, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que hay selectivos y no selectivos. Aquí, por ejemplo, este sería uno de los de antes, había gente que decía, es que yo me medico y no puedo beber vino, ni chocolate, ni queso, porque si inhibimos la monoaminoxidasa y tomamos alimentos que llevan monoaminas de la alimentación, como puedan ser lo que lleva el chocolate o el queso, pues entonces hay una crisis hipertensiva o hay un grave problema en esa persona, porque tiene inhibido una enzima que no le permite, digamos, asimilar lo que está comiendo o metabolizar. Claro, estas enzimas los tenemos porque en nuestra alimentación hay muchos alimentos que llevan sustancias que tenemos que ir eliminando. Entonces hay medicamentos que inhiben esta enzima, entonces ya no podemos comer aquello. Pero luego hay otros que son más selectivos. Este sería selectivo del sistema nervioso central y por tanto no tendría estas incompatibilidades alimentarias. Aquí hay más antidepresivos. Estos ya son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Recaptación a qué nos referimos? Pues ahí tendríamos una neurona serotoninérgica. La neurona presináptica, la serotonina, pues la serotonina sale y va a la postsináptica. Y luego la que se queda suelta por aquí la vuelven a meter para adentro el recaptador, un receptor que está ahí para volver a meter para adentro la serotonina. Una vez dentro, la monoaminoxidasa la degrada. En cambio, si inhibimos este recaptador, pues la serotonina va a aumentar mucho en la sinapsis y por tanto tendremos mayor cantidad de serotonina y tendremos el efecto antidepresivo deseado o el efecto de calma. Por ejemplo, el aumentar la serotonina disminuye el apetito. Se receta mucho antidepresivo tipo Prozac, que es de este tipo, como han salido antes aquí. Pues aquí estaría pues este, el Prozac, pues se receta mucho para para las personas que tienen ansiedad de comer. Bueno, estos serían aquí ejemplos de tricíclicos. Y entonces, ¿qué pasaría? Que si durante mucho tiempo estamos inhibiendo, este mecanismo de aquí, pues el número de receptores por los mecanismos de down regulation pues se va a ir disminuyendo. O sea, esto volverá a funcionar como antes y la persona estará enganchada al fármaco. Por tanto, muchos antidepresivos cuando se retiran dan problemas porque se crea esta adicción, como con todo. Los de noradrenalina, pues igual, también hay el recaptador, el receptor de recaptación de noradrenalina, si lo bloqueamos, pues pasa lo mismo. Entonces, hay esta... ¿Me puedo hacer un comentario? Sí. Como médico. Sí. Cuando yo estudié medicina, nos dijeron que era muy importante que los ansiolíticos e hipnóticos no se dieran más de 15 días. Y que el tratamiento de depresión, 3 meses. Entonces... Luego tú estás explicando, lo sabemos, que la gente se va haciendo dependiente. Pero sin embargo, han ido autorizando cada vez más y al final han dicho que no, que los antidepresivos se quedan toda la vida. Sí, todo crónico. Entonces ya esto mosquea un poco. Ese es el negocio. Mosquea un poco. Ese es el negocio, todo crónico. Sentido. El negocio es cronificar la Han visto el negocio del siglo, han dicho, si encima de que se hacen dependientes, le decimos a los médicos que es que la enfermedad es así, la depresión es así. Sí, es para toda la vida. Toda la vida. No, en vez de explicarle a los médicos, no, es que la persona se hace dependiente, cada 3 meses tiene que descansar un mes. O algo así. Sí, es que a ver, o sea, todo en farmacología. No, lo que han hecho es que nos creamos que la depresión es crónica y no nos han explicado esto. A mí no me han explicado esto como médico, ni en farmacología ni en psiquiatría. Pero lo más grave en el tema de los antidepresivos es que incrementan el riesgo de suicidio. Seguramente, porque estamos tocando el cerebro, que es algo muy complicado. Entonces, yo es que este nivel no llego, pero claro, resulta que si aumentamos la serotonina en una parte del cerebro, pues a lo mejor nos disminuye la dopamina en otra, y entonces también aumenta la prolactina. Ah, otro efecto secundario de los neurolépticos. La dopamina y la prolactina van balanceadas. Cuando aumenta la dopamina, disminuye la prolactina, que es una hormona. Si disminuimos dopamina, aumenta prolactina. O sea, es que cuando tocamos la dopamina, nos lo cargamos todo. Entonces, da, digamos, hipertensión mamaria, por ejemplo. Y perpetúa la psicosis por el mecanismo de regulación que tú estabas hablando. Porque claro, estamos... La psicosis supersensitiva existe. Sí. Y aparece cuando bajas la medicación o cuando, sobre todo, deprimas bruscamente. Claro, es que, bueno, aquí luego vamos a entrar sí, ya en temas concretos, pero lo que va a pasar. Años con un antidepresivo de estos de ISRS y no pueden dejarlo. No. Se ponen malísimos. Porque les da ansiedad, porque aunque lo hagas lentamente, le bajas a la mitad, no pueden ni con la mitad. Sí, yo llevo desde el 2009 intentando dejarla para... Entonces tendrán que un día tomar la mitad y luego 4 días normal y luego cada 4 días, luego cada 3. Tendría que ser un 10% de bajada cada 3 o 4 semanas. A ver, pero a ver, es que estos son drogas adictivas. Al que toma heroína, no están de hostias. Le encierran en un sitio y pasa el mono y en 3 semanas está curado. Porque en 3 semanas todo vuelve a funcionar. Todos los receptores vuelven a salir o se ponen o se quitan o se... En 3 semanas las cosas se vuelven a poner en su lugar. Hay estudios que estas drogas son mucho más duras que la heroína, la cocaína. Seguramente. Y aquí ya llegarán, porque ahora estoy con las legales, pero luego pasaré a las ilegales, por eso voy un poco de prisa. Entonces, pues bueno, estos son los antidepresivos que toma todo el mundo, el Prozac, el Xeroxat y todos esos. Y aquí pues he puesto la foto, digamos, de algunos sertralina, la fluoxetina, pues los antidepresivos que tanto se recetan. Luego vamos a los estimulantes, ¿qué harán? Son simpático-miméticos, van a aumentar la función del sistema simpático. Entonces son las anfetaminas, son simpático-miméticos. ¿Estas qué hacen, digamos? Esas vesículas que contenían los neurotransmisores Lo que hacen estos simpático-miméticos es, por un lado, o sea, hacen que salgan más hacia afuera, hacen, algunos inhiben la recaptación, como puede ser la cocaína, y otros actúan ellos mismos imitando al neurotransmisor. Las anfetaminas se parecen mucho a la noradrenalina y a la dopamina. Y por tanto, la propia molécula lo que hace es ocupar el receptor correspondiente y actuar como si fuera el ligando endógeno. Y también lo que hacen es que esta neurona de aquí tenemos el efecto de la cocaína. ¿Qué hace? Es aumentar la dopamina. Aumenta la dopamina y por tanto es una droga que, digamos, crea una adicción. O sea, tiene un efecto de recompensa. La dopamina va con todo lo que es efecto de recompensa. Aquí tendríamos las vesículas y lo que hace es bloquear el recaptador. Con lo cual hay más dopamina a nivel de sinapsis. Las anfetaminas hacen lo mismo y además también actuarían aquí, imitando a la dopamina o a la noradrenalina. Entonces, claro, esas drogas lo que hacen es que se desgaste rápidamente las reservas de neurotransmisores que tiene la neurona. Cuando alguien ha tomado estimulantes fuertes, tiene el bajón, porque sus neuronas han quedado exhaustas, han quemado todos los cartuchos, ya no les quedan más. Entonces, la persona experimenta lo mismo que si hubiera tomado un neuroléptico, falta de dopamina, por tanto, un bajón muy grande por falta de neurotransmisores, porque los acaba de gastar todos más rápido de la cuenta. Y bueno, he puesto también aquí lo que hace la nicotina, aquí esto es un párrafo de algún sitio, de que en un determinado núcleo cerebral, pues activa unos receptores que son colinérgicos. Por esto en la acetilcolina tiene unos receptores que son nicotínicos, se llaman nicotínicos y muscarínicos, los receptores de la acetilcolina. Porque en ellos la muscarina encajaría en unos y la nicotina en otros. Entonces hay también a nivel central pues un tipo de receptores nicotínicos para la acetilcolina. Si uno toma nicotina, pues se activan esos receptores y al activarse la neurona que se ha activado, esa neurona suelta dopamina. Siempre dopamina cuando tenemos un sistema de recompensa. Luego también hacen lo mismo los opiáceos. La morfina, la heroína, pues también van indirectamente a aumentar los niveles de dopamina y de ahí vendrá su efecto adictivo. En cambio, la investigación en analgésicos opiáceos que no creen adicción está centrada en buscar los que no aumentan el nivel de dopamina y por tanto no dan euforia, no dan, digamos, bienestar que uno quiera repetir voluntariamente. Entonces, aquí, bueno, los he clasificado por lo que son agonistas o agonistas parciales o antagonistas. El día pasado hablé del mecanismo de acción de un fármaco sobre un receptor en que puede ser agonista si actúa, si hace lo mismo que el ligando endógeno. O puede ser antagonista si lo que hace es bloquear ese receptor, impedir que funcione. Y por tanto, el receptor se lo engaña, se le pone uno que se parece al suyo, pero ahí no pasa nada. Entonces, en este caso, estos serían los agonistas, los que actúan sobre nuestros receptores opioides de nuestro propio sistema opioide, que es el de las endorfinas, que son péptidos que fabrica nuestro cerebro para regular lo que es la percepción y el dolor. Tienen un efecto, digamos, que para el dolor. El umbral del dolor, que varía mucho de una persona a otra, se deberá a que tenga más o menos endorfinas. Cuando faltan endorfinas, el umbral del dolor baja y la persona tendrá mucho más dolor. Aquí he puesto pues, los más conocidos. Y bueno, esto de Prancol, yo me acuerdo cuando estaba en la farmacia que siempre pedían el de Prancol. Este de Prancol. Cuando yo empecé a trabajar, es curioso, yo cuando empecé a trabajar ya hace años, pues venían los yonkis a pedir el Buprex, que este está en la diapositiva siguiente, y el de Prancol, que eran, digamos, opiáceos que se podían así medio conseguir sin receta. Pero claro, los farmacéuticos en esto nos educaron con un celo inquisitorial a impedir que nadie se tome nada por gusto. Y entonces ya hay unas listas, o sea, hay unos controles en las farmacias de estupefacientes, de psicotropos, y hay otros que quedan de momento sin control, pero que el propio farmacéutico se le educa para no dispensar nunca. O sea, el criterio de restricción de un fármaco no tiene nada que ver con lo que puede perjudicar la salud. Se venden cosas que son demoledoras, pero como que no colocan, ningún problema. Pero como hay algún fármaco que tenga un efecto deseado por el que lo toma, ahí hay que prohibirlo. Como alguna vez alguien dijo, que si alguien lo quiere tomar, por eso mismo se tiene que prohibir. Entonces aquí entra, estas son las primeras cosas que me llamaron la atención, esa moral mojigata inquisitorial de controlar la vida de las personas. Tú no te puedes tomar esto, está prohibido porque esto da placer y el placer es malo. O sea, estaría en esta línea. Luego ya se puede entrar en consideraciones de salud, de que esto no conviene tomarlo, de que tienes que generar tú tus propias endorfinas y todo lo demás. Pero hay un planteamiento, no sé, es de prohibir, perseguir y castigar. Entonces yo recuerdo que venían los yonkis con receta de Transilium de 50, una benzodiazepinas, el Transilium de 50, el Rohypnol y el Trankimacin de 2 miligramos. Si una persona se toma esos tres comprimidos, es que se cae al suelo, lo tienen que levantar con la grúa. Pero a los yonkis, en vez de que tomaran heroína, les daban eso. Digo, ¿no sería mejor que sigan con la heroína? Pues, sí, ¿no? Porque eso crearía una adicción terrible. Entonces, el que era yonki, a lo mejor lo tiene mucho más fácil para dejarlo si sigue con la heroína, que si se está tomando, pues, 50 de Transilium, 2 de Trankimacin y ya no sé qué más he dicho, o sea, 3 y el Rohypnol, 3 benzodiazepinas que... Pero así cambia el control económico. Claro. Pasa la farmacéutica. Claro, es el control sobre la persona. Es el control sobre la soberanía individual. Tú te sientes mal, tú no puedes hacer nada farmacológico para sentirte bien. Tienes que ir al médico y hacer lo que te dice el médico. Entonces él controlará tu estado de ánimo. Cuando podrá decidir cuál es tu grado de bienestar psíquico. Un poco la intención es esa, la que yo vi en aquel momento. Entonces eso decía, agonistas parciales, el Buprex, nalorfina, y los antagonistas, luego está esto la naloxona, que este es, digamos, el que dan en urgencias cuando alguien tiene una sobredosis, porque esto lo que haría es el que tiene una sobredosis de heroína con riesgo de sufrir depresión respiratoria, pues le dan un antagonista que, digamos, quita la heroína, se pone él y bloquea el receptor. Y pues esa persona recupera su estado, digamos, ¿no? Esto sería un tratamiento de urgencias, pero también lo estaban dando para prevenir, porque el que es yonki le daban a tomar esto, la naltrexona, esto de aquí, para prevenir. Estos eran medicamentos también que tomaban para que si así ellos tomaban su heroína no les hiciera ningún efecto, porque antagoniza el receptor. Y aquí estarían pues los diferentes tipos de receptores opioides. Hay los mu, que son los que dan euforia, y luego pues estos los delta, que son los que dan disforia. Entonces, claro, la investigación se centra en que los medicamentos opiáceos actúen sobre estos receptores. Así vamos a calmar el dolor, pero la persona tendrá un muy mal recuerdo de la experiencia. Por ejemplo, aquí no está, pues estaba la pentazocina, que no la he puesto aquí. Sí, sí, sí, pentazocina. ¿Dónde? Ah, sí, vale, la pentazocina. Vale, estaba esta la pentazocina, que sería uno que actúa en estos receptores y lo daban como analgésico para el parto. O sea que la mujer que paría, paría sin dolor, pero con disforia. Pero esto ya digo, esto es de cosa de hace 20 años. Yo no sé cómo sigue el tema hoy en día. Tres veces peor. Vale, vale, ya me lo supongo. Ya. Ahora se da loperidol en algunos casos. Ah, en el parto. Ah, cojonudo. Porque claro, el parto segrega endorfinas. Porque claro, las endorfinas, digamos, son la morfina propia. ¿Cuándo va a generar el cuerpo su propia morfina? Cuando tiene dolor. Por eso el dolor, si se aguanta un tiempo suficiente, llega un momento que calma. Porque el cuerpo ya se fabrica su propia morfina. En un parto, después del parto, hay un gran bienestar de la parturienta porque su cuerpo ha generado gran cantidad de endorfinas. Pues entonces, claro, si le dan eso, le sabotean todo el invento. Entonces, bueno, aquí están las estructuras químicas. Ah, bueno, vuelvo un poco de antes. Estos opiáceos lo que hacen, digamos, es bloquear receptores y bloquean la señal. Digamos, aquí llegaría un péptido transmisor de un tipo de dolor y ellos lo bloquearían. Y como con todo, pues depende de la parte del cerebro que actúen, pues tendrá un efecto u otro. Estructura química, la tenida heroína no es más que morfina diacetilada, con lo cual es más una molécula más lipófila y atraviesa más fácilmente la barrera hematoencefálica, con lo cual va más directa al cerebro. En cambio, la codeína sería la morfina dimetilada con dos grupos metil aquí, con lo cual sería lo contrario, sería más hidrófila, no conseguiría atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, la diferencia es esa, el que un fármaco, como he dicho antes, llegue o no llegue tanto al cerebro. Y un poco siguen aquí los que producen euforia y los que producen disforia, como he dicho antes, la pentazocina. La euforia viene mediada por la dopamina. Perdona, disforia es irritabilidad de carácter. Es lo contrario de euforia, es malestar, es mal rollo. Es de sentirse mal, sentirse como una mierda. Eso es disforia. Entonces aquí he puesto unas cuantas moléculas de ese tipo y también he puesto ya otros digamos, estimulantes que no están en la farmacopea. Ah, luego, una cosa, sí, luego los cannabinoides. Ahora, últimamente, empezaron, pues bueno, a ser evidente que la marihuana era un antiemético. Cuando alguien recibe quimioterapia, los efectos son devastadores y el más evidente son los vómitos. Entonces, los antieméticos farmacológicos, que por cierto son tranquilizantes mayores, o sea, todo lo que es el primperán y ese tipo de fármacos, son también inhibidores de la dopamina, pero a nivel periférico. No entran tanto en la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando uno toma un medicamento para los vómitos, como puede ser la metoclopramida, que es el primperán, lo que está tomando es un inhibidor de la dopamina. Que en la medida que logre atravesar la barrera hematoencefálica, ese inhibidor de la dopamina tendrá un efecto tranquilizante. Por tanto, los tranquilizantes son antieméticos. Y muchas veces las drogas adictivas provocan vómito. El que fuma nicotina por primera vez suele acabar vomitando. O sea, esta sería otra característica de la dopamina. Por tanto, si quitamos la dopamina a nivel periférico, tendremos un antiemético. Pues esos no funcionan en la quimioterapia. Entonces buscaron otros más potentes, el ondansetron, que ya no sé ni qué mecanismo tiene, todos muy caros. La gente descubrió que es todo un mundo, porque claro, la marihuana se empezó a fumar como señal de protesta en los años 60, entonces ocurrió que muchos de estos que fumaban porros por placer, por gusto y por rebeldía, resulta que estaban enfermos y se curaron. Entonces se fue viendo que a los que hacían quimio les quitaba los vómitos, que a lo mejor al que tenía Parkinson le quitaba los temblores, etcétera, etcétera. Y ahí hay libros que hablan sobre los efectos medicinales de la marihuana. Eso es una droga que se empezó a consumir como droga de abuso en la época hippie y tal, y resultó ser de un gran valor terapéutico. Esto es evidente, pero las autoridades siguen obstinadas en prohibir la marihuana porque es una droga que gusta, que pone, y eso es lo que hay que evitar. La Santa Inquisición siempre tiene que perseguir esto, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, pues han hecho cannabinoides sintéticos, o sea, tenemos nuestro sistema endocannabinoide, que se llama anandamida, en honor a Ananda, o sea, la sensación de contemplación, de bienestar, de... pues ese sistema, que es otro sistema de recompensa, ¿no? El sistema de endocannabinoides. Estamos externos, tetrahidrocannabinol, cannabidiol y los sintéticos, cuando esto sería el mismo, pero de síntesis farmacéutica, que lo haga un laboratorio y no una planta. Disculpadme que me estoy quedando. A mi hermana se la aconsejó el médico para la fibromialgia. Claro, para muchas cosas. Para muchas cosas. A ver, la fibromialgia sería exceso de dolor, a lo mejor sería falta de endorfinas. Pero como que todo va ligado, sí, también son muy calmantes del dolor. Se ha visto incluso, bueno, esto es un mundo, aquí nos meteríamos en lo que es marihuana medicinal. Hay un libro, había un libro muy bueno que desapareció del mapa, que se llamaba Marihuana, la medicina prohibida. Y todos eran casos estremecedores de personas que tenían glaucoma, que tenían epilepsia, que tenían todas ellas enfermedades neurodegenerativas, casi siempre, y tomando marihuana, pues se encontraba muy bien, y era su medicación paliativa, aquello que decía, que históricamente la gente se curaba con opio y con cannabis. Eran las plantas medicinales que calmaban el dolor, quitaban el mal rollo, daban bienestar, uno se tomaba aquello y podía engancharse o no. Y, pues, bueno, están aquí los receptores estos, en muchas cosas, porque dan apetito, quitan el dolor. Entonces, estos receptores son receptores en la neurona presináptica, que, digamos, la particularidad de este sistema funciona un poco al revés. Digamos que la neurona postsináptica fabrica el receptor a través de un precursor que está en la membrana, que son los omega 3, y entonces los manda a unos receptores presinápticos que inhiben la liberación de algún neurotransmisor, y este neurotransmisor aumentaría la fabricación del precursor, con lo cual, sin duda, como con todo, la administración de cannabinoides disminuiría este proceso, un mecanismo así de feedback negativo, como todos los mecanismos biológicos son un feedback negativo. Estos son los cannabinoides que tenemos nosotros, y este es el de la marihuana. Y bueno, un poco con esto están vistas las sustancias. Bueno, antes me he dejado alguna por aquí en los... Aquí, bueno, un poco he hablado lo que son, sí, he hablado de las anfetaminas, de la cocaína. La cafeína sería el estimulante más conocido y tolerado. Este tiene otro mecanismo, que es aumentar un mensajero celular que es el AMP cíclico. Entonces, la vez pasada saqué la diapositiva de ese mecanismo. Digamos, es como un ATP, es una moneda energética de la célula que pone en marcha otros procesos. Entonces, la cafeína lo que hace es aumentar todos los procesos de la célula. aumenta la vigilia y también incluso la fuerza y es, digamos, el estimulante así como más físico, más inespecífico, que es ya de todos, ¿no? Y luego están los que aquí se llaman psicodislépticos. O sea, a nosotros, a estos de aquí, cuando estudiaba farmacia, nos dijeron, de esto vosotros no tenéis que saber nada. Lo cual me resultó muy chocante, porque si uno estudia farmacología, tendría que estudiar todos los fármacos con todos sus mecanismos, que hay unos cuantos que no se puedan ni siquiera estudiar. Luego me tomé la molestia de buscar un poco en la bibliografía que voy a sacar que hacían estos. Lo que hacen también es jugar con sistemas de la serotonina, pero a un nivel, o sea, lo que son las drogas psicodélicas. Aquí también nos metemos en un mundo en que lo llaman inductores de psicosis. En el mundo oficial, a este tipo de sustancias, la dimetiltriptamina, que es lo que llaman la ayahuasca, la LSD, otros entactógenos, se las considera generadoras de enfermedad mental y nada más. Claro, lo que hacen es actuar en sitios del cerebro que actúan como filtro. Nuestro cerebro tiene unos filtros para todos los estímulos que nos llegan. De todo lo que vemos, solo procesamos una parte, de todo lo que oímos, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Estos filtros funcionan con serotonina. Normalmente estos fármacos actúan sobre neuronas de serotonina, pero en sitios muy específicos del cerebro, unas aumentando y otras disminuyendo. O sea que ahí se crea un estado de cosas que hace que este filtro filtre menos y entre más información. Cuando alguien toma una de estas sustancias, está recibiendo mucha más información que de habitual, pero por supuesto mucha menos de la que hay. Y se le abre la conciencia, tiene una oportunidad. En todas las culturas, pues la dimetiltriptamina es la ayahuasca, en el chamanismo, pues bueno, ahí entraríamos en un mundo, en todas las culturas estas sustancias se han usado con una finalidad religiosa, en rituales, para hacer curas, el chamán toma esta sustancia, entra en trance, entonces ve más cosas, a lo mejor ve el aura del enfermo que antes no veía, y puede actuar. Por tanto, son provocadores de apertura de lo que Huxley llama las puertas de la percepción. Se abren las puertas de la percepción, entran más cosas. Claro, más cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas. Y de ahí que a alguien le entren las cosas malas y le dé una crisis que diagnostican como brote psicótico. Esa persona que ha tenido pues, lo que se llama un mal viaje puede ser considerada un enfermo mental de por vida. Y eso también es muy triste. Una pregunta, pero personal, ¿el Champix qué se considera? ¿El Champix qué es una medida? Un antidepresivo que da mucha ansiedad, porque yo no sé qué demonios hace el Champix, creo que inhibe la recaptación de varias cosas, lo dan para dejar de fumar. Sí. Pero yo no he visto que a nadie le vaya bien eso. Yo todas las personas que lo han tomado se han puesto fatal. Lo que, si hacemos medicación psiquiátrica, te puedes estabilizar, me han dicho. Hombre, entonces si no lo tomas también. Sí. Bueno, entonces quería un poco, ahora ya, después de ver la bibliografía y tal. Un poco también en estas charlas voy a dar también las alternativas, que luego si hacéis preguntas, pues me gustaría también seguir más con ellas. Estamos tratando un sistema nervioso. Entonces vamos a ir a remedios que fortalezcan y equilibren el sistema nervioso, como pues todos estos de aquí. Pero yo siempre en primer lugar pongo que la alternativa es un cambio de paradigma, y esta es la nueva medicina germánica. Con esto vemos que la enfermedad mental es consecuencia de varios conflictos simultáneos. Entonces ya es otra cosa. Tiene su curso, ya es otro tema. Aquí es donde lo estaríamos viendo. Aquí vemos también la importancia del sistema simpático y el parasimpático. O sea que es otra manera de ver la enfermedad tanto física como mental, que nada tiene que ver con la oficial. Entonces, desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, los fármacos pues son más bien simpático-miméticos, ponen en simpaticotonía. Entonces, ¿qué pasa? Que como que normalmente la vagotonía es una fase dura de soportar, pues uno se toma algo que le pone en la otra fase, aumenta el sistema simpático y uno ya se siente mejor. Es un poco ver qué son los fármacos, están moviendo cosas en el sistema nervioso. Pero entonces también aumenta la constelación, la enfermedad psiquiátrica. Claro, estamos, claro, pues porque aumenta la simpaticotonía, aumenta la masa conflictual. O sea, el MG lo que te dice es que cualquier enfermedad psiquiátrica se puede tratar con psicoterapia, se puede ir disminuyendo la sintomatología y la mayoría de la gente lo hace de una forma natural. Y claro, que si das fármacos, la enfermedad va a aumentar. Lo cual claro, es que es la adicción. Te tienen sedado y te han quitado todo, claro, toda la alegría de vivir y sí, te tienen así como un... Sí, de algún modo sería una forma de mantener la simpaticotonía y por tanto no vamos a tener los problemas más evidentes desde ese punto de vista. Pero claro, es la adicción por esos mecanismos que mantienen al cuerpo necesitando algo que antes no necesitaba. Bueno, entonces esto es un mundo, meterse ahí es un cambio de paradigma, el ver que somos responsables de nuestras enfermedades y que no son algo que esté ahí afuera y tenemos que ir con el anticorrespondiente a pegarle un tiro. Evidentemente, las alternativas siempre son higiénicas y nutricionales, es importantísimo la alimentación, comer productos sanos, la comida basura lleva muchos aditivos que tienen efecto de psicofármaco, como puede ser el glutamato, que es un estimulante, un inhibidor de la saciedad, como puede ser incluso el aspartamo, también genera ansiedad. O sea, hay aditivos alimentarios que ya tienen algún efecto ansiógeno o algún efecto sobre el sistema nervioso directamente. Pero en general, digamos, el estar acumulando toxinas pues va a disminuir la energía y, por ejemplo, una alimentación puede ser deficitaria en vitaminas del grupo B. Hay un psiquiatra que se llama el doctor Azpiri que trata a los pacientes con vitaminas, como antes los médicos curaban con vitaminas. Cuando yo era pequeña entraba en una farmacia y olía a vitamina B, porque uno estaba así chafado, deprimido, no sé qué le pasa, tiene neurastenia, tome vitamina B. Antes la gente no tenía depresión, tenía neurastenia. Entonces tomaban vitamina B, que es a lo que olían las farmacias, y esto fortalecía su sistema nervioso. Y más cosas, y como he dicho antes, el magnesio, que aquí me he olvidado de ponerlo. Plantas hay muchas, pues las típicas que conoce todo el mundo, la valeriana, la pasiflora, y realmente va muy bien el hipérico, que antes lo he sacado, en los antidepresivos, que tienen un poco de todo. Está en el catálogo, el hipérico me sale en el catálogo de especialidades. La hierba de San Juan. Sí, la hierba de San Juan. Tiene un mecanismo antidepresivo que combina un poco todos ellos. Y, claro, tomar hipérico no es lo mismo que tomar Prozac. No tiene esos efectos secundarios de mareos, porque, claro, si uno aumenta la dopamina, pues va a provocar mareos. Estamos tocando neurotransmisores que tocan muchas cosas. Y, pues, el hipérico no tiene esos efectos. La grifonia, lo que tiene la grifonia es un precursor de la serotonina, el 5-hidroxitriptófano, que es lo que necesita la neurona para fabricar serotonina, que es 5-hidroxitriptamina. Entonces vamos a favorecer que aumente los niveles de serotonina. De un modo que digamos aquí, digamos el cuerpo, si le falta algo se lo toma, si no, no, no está siendo forzado. Por tanto, su efecto es mucho más suave. En oligoterapia, pues el litio, que lo quitaron, el litio como oligoelemento, no el plenur, que son 400 miligramos de litio que atontan de golpe a cualquiera, sino el litio en dosis muy bajas tiene un efecto ansiolítico. Y el manganeso cobalto es una oligoterapia que sirve un poco, digo yo, para un roto y un descosido, porque equilibra este sistema simpático parasimpático. Entonces, también cuando hay desórdenes nerviosos, pues va bien tomar un magnesio con otro. Y hay más, o sea, en la fitoterapia... Perdona, ahora que he dicho lo del litio, que también prohibieron el cobre o la plata. Ah, pues sí, también. Sí, ¿ellos cómo pueden prohibir eso si bueno, son oligoterapias? Porque, ¿con qué razón? ¿Qué razón dan? ¿Que son tóxicos? ¿Que se puede morir la gente o...? Sí, o sea, la de la fuerza tiene la razón de la fuerza, no les hace falta ninguna más. Pero es que no sabemos con qué razón lo quitan, simplemente lo quitan, porque prohíben venderlo, no es que sea un delito, no es una droga, no es mortal, no es tal, pero lo prohíben vender de repente como con las vitaminas le hacen propaganda contraria, de que eso es una tontería, que no sirven para nada, y les quitan la subvención, claro. Y entonces deja a la gente de tomar vitaminas. Sí, digamos que siempre quitan lo bueno. Quitan lo bueno, es que esto yo algo que fui viendo, que todos los medicamentos que funcionaban los fueron quitando. Pero, ¿y los no medicamentos? ¿Van quitando también cosas naturales? Y ahora han prohibido la stevia. Es que ahora han ido a las herboristerías a revisar la stevia. Todavía no entiendo por qué han prohibido tomar más de 1,9 de... vender más de 1,9 de melatonina. No lo entiendo. O sea, ¿es que hay algún estudio de que se muere la gente si toma 2,1? Yo todavía porque no me interesa que la gente tome más de 1,9. Claro. Porque no interesa que algo que funciona esté al alcance de la población y que la población lo tenga a disposición, lo conozca, lo controle, eso no interesa. O sea, el poder se basa en restringir aquellos recursos de los que depende el bienestar. Por tanto, todo el mundo tendrá que pasar por caja de un modo o de otro. Entonces aquí sigo un poco la bibliografía. Claro, yo cuando me dijeron que de drogas no tenía que saber nada, pues yo voy a enterarme. Y me leí los libros de Antonio Escotado, que es alguien que ahora habla bien del capitalismo, pero hace 30 años hablaba bien de las drogas y escribió unos libros muy, muy acertados describiendo pues, la historia de las drogas. Entonces, las drogas fueron malas, y curiosamente, las drogas fueron malas desde principios del siglo XX. Se prohibieron en 1912, porque antes uno podía ir a la farmacia, comprar cocaína y heroína, lo que hiciera falta, como si nada. Y así vivió la gente durante muchos años, desde mediados del siglo XIX hasta 1912, pero sobre todo en los años 30, fue cuando hubo la gran persecución. O sea que de algún modo los medios de comunicación describen la idea de que las drogas son una plaga que nos ha venido ahora, que no sabemos por dónde, y la plaga son ellos que las han prohibido, porque la humanidad ha tenido siempre sus drogas y la farmacia era donde se vendieron. Y esto, luego también hay otros libros, estos de Alexander Shulgin, y esas diapositivas me salen recortadas. Y en otros autores, como Albert Hofmann, inventor del LSD y autor de libros muy interesantes, y como bueno, Jonathan Ott, o sea, aquí en el 94 en Lérida hubo un congreso muy interesante sobre estados alterados de conciencia, y bueno, hay muchos autores. Y el José María Fericla es el que actualmente pues dirige un centro terapéutico en donde trabaja con la respiración, pero también según cómo trata con ayahuasca. Pero bueno, digamos que con una técnica de respiración se puede obtener los mismos efectos que tomando una droga psicotrópica. Y bueno, y aquí he puesto algunos enlaces. Aquí, digamos, serían los de cannabis, los de, en fin, temas de drogas, páginas que hablan sobre drogas, y un poco sería esto, ¿no? No hay diferencia alguna entre un fármaco legal y de prescripción y una droga prohibida. Es una cuestión política, ideológica, y se ha hecho de forma arbitraria, bueno, siguiendo criterios que no tienen nada que ver con criterios biológicos ni fisiológicos. Y un, bueno, un poco eso es todo. Con criterios económicos tiene que ver. Sí, de poder. Sí, de poder. Y de poder. Poder económico. Porque, a ver, sí, el dinero mueve, pero no a los que están arriba del todo. Mueve a los que están por debajo de ellos. Pero los que están arriba del todo ya tienen todo el dinero. No quieren más. Es están utilizando para ejercer control, el poder. Es el control del pueblo. Es el control de nuestra mente. Exacto. Es, digamos, la visión de Orwell y de tantos otros. Es un mundo en donde no hay libertad individual, en donde lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que comes, lo que duermes, lo que dices, está siendo todo absolutamente controlado. El soma lo distribuye en el mundo. Algo así. Este sería el de Huxley, que también... El soma. No, porque si ellos te prohíben, por ejemplo, la melatonina. Pero, por ejemplo, Huxley. Que han adoctrinado a los farmacéuticos y los que venden plantas para decirles que es muy mala vender más de 1,9. Entonces, si ellos prohíben eso, por otro lado, les suben el precio. Por otro lado, está subvencionado los somníferos. Al final, ganan ellos que venden lo que tienen patentado. Pero también es el modo de conseguir que se venda una cosa o no se venda. Con las leyes y con lo que cuesta. Claro, porque si entonces, una cosa... No interesa vender melatonina por muchas razones, entonces yo lo bajo y de paso me aumenta el negocio del otro. Claro, algo que aquello sea ineficaz. Un poco, esto me recuerda a aquella película de Wilhelm Reich, que por cierto la quitaron de internet, a ver si alguien la encuentra, en que cuando quieren sabotear su invento del acumulador de orgón, dicen, ¿cómo vamos a con lo que funciona esto, cómo vamos a demostrar que no funciona? Y les dice, utilícenlo poco tiempo. ¿Cómo vamos a demostrar que algo no funciona? Tiene una dosis muy baja. Entonces, claro, melatonina, ibérico, las plantas medicinales desde la farmacia, se ha reclamado siempre que las plantas medicinales sean de venta exclusiva en farmacia porque son un medicamento. Esto es evidente. Porque la farmacia, hasta hace poco, era, digamos, el que vendía remedios, y los remedios eran hechos a base de plantas. El farmacéutico preparaba medicamentos a partir de plantas. Entonces, bueno, reivindica que sean las plantas exclusivas de venta en farmacia, pero esas plantas exclusivas de venta en farmacia tienen dosis muy bajas. Van en comprimidos, en cápsulas en los que hay muy poca cantidad, normalmente. Entonces, claro, la gente se compra aquello, dice, tómese dos comprimidos y dos no le llegan para nada. Dice, eso no hace nada. Y esto es otra estrategia. Vender dosis insuficientes. Y bueno, y un poco ya con esto termino la exposición, que si no es muy tarde y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, quería hacer. Cuando has hablado del sueño, has dicho que había que dormir, que dormíamos 5 horas de descanso y 3 horas para... Aproximadamente. Sí. No todos juntos igual, esto sería el promedio. En esas 3 horas, siempre que has de aislar el cerebro, ¿no? Que no has de dejar descansar o... Lo hace él solo. Si tú duermes lo suficiente, el propio cuerpo genera esos ciclos y desata ese proceso. Se empieza con un sueño que es más reparador físico, primero repara lo físico, y cuando ya lo físico está bastante reparado, ya, digamos, tiene más sueño REM, que es lo que repara lo mental, digamos, es donde se sueña. Pero esto es automático. Claro, si uno tiene el despertador, a uno le suena el despertador. Otra cosa que no he dicho del sueño, es importante respetar los ciclos. Son ciclos de 1.5 horas. Por tanto, digamos, lo mínimo sería dormir 4.5 horas, que serían 3 ciclos, que serían las 5 horas. Duermes 3 ciclos y luego puedes añadir uno más, que serían 6 horas, que ya es más potable, y otro más aún, que serían 7.5. Y si añades otro y son 9, ya es un lujazo. Pero digamos, este sería un sueño normal, ¿no? Entonces, a ver... Entonces, si tú eres una persona que tienes acúfonos, duermes esas 4 horas y pico, 5 horas, y tu despertador, ¿no? El que has puesto no, para, claro, tuyo, te despierta. Claro. Ahí está. No le entonces, digamos, estos ciclos lo que es malo es partirlos por medio, porque si los partimos por medio, están en el sueño más profundo. Entonces, a veces es mejor dormir 6 horas que 6 y media, porque si duermes solo 6 horas, has completado 4 ciclos. Si duermes 6 y 3/4, cortas el 5º ciclo por la mitad, y es cuando uno le suena el despertador y se despierta así, ¿qué pasa? Y pasa un día terrible. Por tanto, sería aconsejable dejar que la persona despierte. Y los acúfenos, como si uno tiene un bar debajo de la calle que no para de hacer ruido, pues es algo que te está torturando mediante la privación de sueño. Claro, es algo que te está impidiendo. Entonces habría que tratar estos acúfenos. Dicen, pero es mentira. También dicen que no los provoca las cervicales, lo cual es más mentira. Porque tú ve a un osteópata y te los quita. A mí un osteópata, yo tenía una oreja sorda, me la quitó. Te agarra la cabeza, te la aprieta, te la retuerce, crac, y se van los acúfenos. Bueno, mira, ves con el doctor Montero, tiene visita en Barcelona y en Manresa. Esto, por ejemplo. Sí. ¿Montero o Mantero? Montero. Montero. Bueno, esto es lo que conozco yo, pero, y si no, otro. Pero si no, otro, busca un osteópata. Los acúfenos te los quita un osteópata. Está en la bella industria. Teresa, el tema este de la crisma del sueño que comentaba, sí. Lo que no suelen decir los médicos que recetan bentos, ¿qué ha dicho tú, pero el sueño, no, es que las bentos inhiben la fase REM, ¿no? Con lo cual, no te provocan un sueño reparador. Sobre todo a nivel mental. Por esto, uno de los efectos de tomar crónicamente benzodiazepinas es la agresividad. El que toma crónicamente benzodiazepinas está enganchado, es alguien más agresivo cuando está despierto. Detrás de episodios tipo Columbine y tal, hay mucho ingestar de psicofármaco. Sí, bueno, aquí hay más cosas. Aquí habría que ver ya lo que es el proyecto MK Ultra, que esto es otra historia. Pero más sencillo, ¿no? ¿Puedo decir lo del sueño? Sí, claro. Y el sueño también es otra forma de manipularnos. O sea, tú lo has dicho antes, empieza a subir la, no sé cuál era, la dopamina. La partir de las 6 de la tarde. Sí, claro. A partir de las 6 de la tarde no habría que hacer esfuerzos ni físicos ni psíquicos. Y habría que dormir con el sol, cuando se va el sol, y despertarse cuando viene el sol. Y eso te armoniza la dopamina, la serotonina, la melatonina, no sé qué. Muy importante. Y luego se sabe claramente que hay que dormir entre 7 y 9 horas y no despertarse con despertador. Que si uno se acostumbra siempre se despierta o a las 7 horas. Entonces, si no respetamos eso, que es lo que estamos haciendo ahora, que es acostarnos tarde, 3 o 5 horas después de que hayamos sentido, horarios laborales demenciales, dormir menos de lo necesario, que habría que dormir mínimo 7 horas. A ver, yo ahora tendría que estar durmiendo, pero es que claro, si yo quiero hacer lo que quiero, lo tengo que hacer a costa de mis horas de sueño. Yo soy consciente que para yo hacer lo que he querido, ha tenido que ser de noche, a bastantes, a costa de mis horas de sueño, claro. Esto es malo para mi salud, pero si yo me acuesto como las gallinas toda la vida, no hago más que lo que quieran los demás. Esta es otra. Pero lo que quería decir es que si no respetas eso, cada vez tienes menos poder personal, cada vez estás psicológicamente peor y físicamente peor. Sí. Sin embargo, lo que se promociona en esta sociedad, acostarse muy tarde, dormir pocas horas... Pero viendo la tele, o sea, además... Y luego te tomas una benzodiazepina para que no tengas sueño profundo, además. Sí. Qué bien, ¿no? Está muy bien. Sí, no, pero es que se puede combatir. Yo me acuesto con el sol, me levanto con el sol, cuando me da la gana, cuando no me da la gana me acuesto a las 2 y me levanto a las 11. Pero yo ya veo mis efectos. Si yo hago eso 2 días, al tercer estoy muerto. Yo necesito acostarme pronto y levantarme pronto. Y dormir 7 o 8 horas, y muere en invierno. Si eso no se explica, y es muy coherente que tengamos un horario de porque mejor no es nuestra salud. Bueno, ahora hay una campaña de dormir una hora más. O sea, la cambió para acercarse a la semana. Ahora que estamos volviendo a la aquí uno sale a cenar a las 11 y luego se va de copas y luego se va de marcha y se acuesta a las 4, es que es un aburrido, es que no es nadie. Que vivimos en esa cultura, pues bueno. Yo quería decir, el primer consejo, que las benzodiazepinas a mí me crean una tolerancia brutal. Entonces te dan otras, como los antidepresivos, que ketiapina y etiopina, aunque no que por el efecto secundario, que dan una somnolencia y cada vez estás peor. Entonces yo estoy en fase de desintoxicarme, no de... Porque claro, yo cuando era más joven me tomaba tilas. Lo ideal es no tener problemas, que no te quitan los problemas la medicación. Y un efecto secundario, que es más grave, yo me he enterado más o menos, que dañan, te pueden producir dilatación del cerebro. Y esto es muy grave, que me lo, yo estoy de neurólogos, te lo están produciendo. O sea, si uno toma drogas de diseño, ningún neurólogo te dirá, toma drogas de diseño que son buenas para la memoria. Quitan un error de memoria, y esto es más grave que ser nerviosa. Claro, por supuesto. Hay una guía, ¿eh?, para desintoxicarse de fármacos. Sí, yo es prestante. El proyecto Ícaro, ¿lo puedes buscar? ¿Cómo? Proyecto Ícaro. Pero siempre hay que pasar el mono. Y hay que desintoxicarse muy lentamente, en meses o a lo mejor un año, y hacer un apoyo de medicina natural seguramente, porque no se ha hablado de médicos naturales, que se pueden mostrar. Porque si no, sobre todo gente que lleva muchos años tomando eso, habría que ser casi neurólogo para saber tratarle con la vida. Es que creo que es una cuestión de voluntad, o sea, creo que... Es algo que tiene que salir de uno, porque hay personas que están enganchadas a la heroína o lo que sea, y un día dicen, yo lo dejo, y pasan su mono, pasan sus noches en vela, pasan lo que sean, y lo dejan. Es que uno tenga una fuerte motivación para hacer una cosa. Pero uno no puede dejar algo que le mantiene sin tener problemas. Problemas los va a tener. Que ahí está. Bueno, y la adicción a la comida, que bueno, ahí también genera un montón de problemas. Claro, es que esta es otra. Claro, esta es otra. Porque muchos aditivos alimentarios crean adicción. El glutamato. No solo eso, sino también la patata, el pan, todo esto crea. Sube el hambre. El glutamato aumenta el apetito. La comida que crea adicción es la comida basura. Es la comida que va cargada de aditivos. En cambio, la comida integral es más difícil. Si uno come algo que lleva todos los nutrientes y que no lleva tóxicos, aquello le va a saciar y le va a hacer el efecto de que ha comido. Pero es que hay un anuncio que ya lo dice, aquí no puedes comer solo uno. Es que me han echado ahí. Claro, es ya la comida es para ir. Y el cloruro de magnesio, que sirve como magnesio, la vitamina B. Sí. Y la magnesia es otra cosa. El magnesio es otra cosa. Una pregunta. Yo creo que el carbonato magnesio me dijo que no se absorbe casi. ¿Sirve solo para hacer las sangres? No, sí que se absorbe. ¿Se absorbe? ¿Se absorbe? ¿Se absorbe? ¿Se absorbe? ¿Se absorbe? ¿Se absorbe? Pues quizá el cloruro. Pero el magnesio se tiene que absorber evidentemente, y las formas más cómodas son los carbonatos y el cloruro. ¿Esas que vienen esas latas de esa, ¿no?, que viene el polvo blanco? La magnesia dirá eso. Se tiene una cucharadita y cucharadita de pozo. Toma noche. Toda la vitamina B. A veure, tots aquests fàrmacs desgasten més la memòria. La vitamina B està dit també en moltes biosintètiques de la producció de neurotransmissors, d'obtenció d'energia, tot el que sigui desgast. Quan estem prenent alguna que ens està estimulant, ens està desgastant i necessitem més minerals i vitamines. En general, però el que més treu la vitamina B, què és que la gasta? però que veurem que les trevovitaminae són els antiàcids, són els antibiòtics que impedeixen l'estómac de la síndrome. Aquest és un altre tema. Sí. Perquè si tu pot ser que una persona prengui molt psicofàrmac, pot ser que una persona es toma molts psicofàrmacos i quan se va al mèdic i li dices que jo tantes pastilles no me les quiero tomar, el mèdic le diga, pues nada, tomes usted un protector y le da lo meprazol, porque esto es muy útil. Yo lo he visto mucho, uno está hipermedicado y para callarle la boca le dan el omeprazol, como mira, este te quita todos los efectos secundarios de todos los demás. Pues ese es el peor de todo, porque este a nivel gástrico inutiliza el estómago y dejas de absorber vitaminas y minerales y a lo largo eso va